Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero, paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Alguna novedad? Alégrome. ¿Novedades? No, novedades no, ¿no? No, ah, tranquilo, no pasa nada en este momento. Novedad tranquila. Bueno. Sí, sí, sí. Cuando pasan cosas es una ciudad, cuando no pasa nada es un pueblo. Claro, exacto. Sí. Esa dualidad de la que no podemos despegarnos todavía, ¿no? Uh-huh. De ser una ciudad y un pueblo. Exactamente. Bueno, ayer se pasaron algunas cosas. Yo leí anoche, medio tarde, las declaraciones de Atilio de la Maggiora, ¿no? El secretario de Protección Ciudadana. Acá. A la ABC Hoy, sí. Claro, respecto de su preocupación, ¿no? Por el traslado de los efectivos de una ciudad a otra. Bueno, se refería a temas también como los controles en la ruta, ese tipo de cosas, sí, para las que está siempre dispuesto Atilio. Al mismo tiempo, también repasaba el informe que emitió ayer el municipio sobre este trabajo que se ha hecho del proceso de compactación de vehículos, sí, que han sido secuestrados por diversas infracciones, y bueno, ustedes saben, dormían ayer en los depósitos municipales y judiciales el sueño de los justos, porque sus propietarios, bueno, o los abandonaron o no pudieron recuperarlos por lo abultado de las multas, por diferentes motivos. Sí. Era más barato comprar otra moto o otro, claro, principalmente moto, sí, ¿no? Antes que en muchos casos multa. La cuota, sí, de la moto es más accesible que la multa, sí, hay que pagarla toda de una, ¿no? Además, sí, bueno, se hacen también algunos planes de pagos en los juzgados de falta, pero no viene al caso. El asunto es que había vehículos así que estaban desde hacía mucho tiempo. Sí. Bueno, parece que los convirtieron en chatarra, entre autos y motos unos 2.500 vehículos. Sí. Esto también, digamos, tiene un componente importante, que es el tema de la descontaminación, sí, ¿no? Que esto supone, la plata, especialmente allí en el espacio de Avenida Santa Marina, que, bueno, es un lugar que ha quedado céntrico y era un foco de contaminación bastante severo. Sí. Sí. Lo bueno también es que esto está dentro del Programa Nacional de PRONACOM y va a volver en forma de dinero, claro, todo lo que se ha compactado. Hay un convenio por el que esto se paga y va a ir al sistema de salud esa plata. Esto es una suma interesante. 850 mil pesos. 850 lucas vienen. ¿Eh? Hasta acá, bueno, la buena iniciativa, ¿no? Una acción que me parece para el aplauso, no para el bronce, pero sí para el aplauso. Porque, bueno, con todo eso algo había que hacer, ¿no? Además, dicen que se va a repetir y esto es interesante porque hay que seguir limpiando porque todavía queda bastante. Uh-huh. Ahora, y el tema es, y esto por eso lo vinculaba con Atilio y con las cuestiones de la seguridad, los depósitos judiciales, los depósitos en todo caso o municipales, me hace uno saber, porque ahí es donde aparece un poco mi duda, ¿no? El de Cerro Leones y el de Santa Marina, o al menos hasta que quede completamente limpio, ¿van a seguir funcionando como hasta ahora? Es decir, ¿van a seguir siendo una suerte de agujero negro de vehículos y repuestos? Porque, bueno, claro, las buenas acciones salen en las gacetillas, pero las malas no tienen padre ni madre, ¿no? Más de un vecino ya ha denunciado que al momento de ir a buscar su vehículo, bueno, o no estaba, o estaba pero desguazado, o con algunos faltantes, y entonces aparece ahí una especie de limbo legal, o mejor dicho, una especie de tierra de nadie, en la que no hay, parece, ley ni responsable. Que el municipio, que la policía, que la justicia, bueno, y ahí anda el que se quedó sin su vehículo, papeleta en mano, explicando una y otra vez, en una y otra oficina, y encima, yendo de un lado a otro, a pata. No hay en esto, parece, quien le ponga, como decían los abuelos, el cascabel al gato. Hay, desde hace un par de meses, ustedes lo conocen seguramente, un señor que está denunciando la desaparición de su moto en Cerro León. Y parece, sí, que en la cava de Cerro León, parece que está medio orientado en cómo viene la cosa, digamos, qué pasó con su moto, tiene ahí como algún indicio y lo está investigando. Ha puesto su pataleo en las redes sociales y parece que se han contactado con él algunos otros vecinos que han pasado por lo mismo. Están medio poniéndose de acuerdo como para poner un abogado en común. Lo curioso es que este sistema es una especie de concesionaria paralela que funciona allí y que corre como un secreto a voces en la ciudad, pero donde no se interviene, ¿no? O no hay un interés, o al menos no se ha manifestado un interés visible, palpable, en terminar con esto. Tal vez sería bueno que al proceso de descontaminación y compactación se sumara el de investigación y sanción para que por una vez el aplauso, no el bronce, pero sí el aplauso, sea de pie, ¿no? Así que bueno, lo dejo como una inquietud. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.